Sí, totalmente. Anoche lo ha anunciado el gobernador y no vamos a permitir que vuelva a abrir. Sí, no vamos a dejar que vuelva a abrir. Ni esa ni ninguna mina allá arriba de nuestros cerros, de nuestros tanques de agua. Porque eso es lo que buscábamos a partir de la consulta popular, ¿sí? Que no se puedan instalar más mineras. Y ya están anunciando a un año, justamente el día del año, el día 12... anunciaban que George Bee se hacía cargo como vicepresidente de la Barrick y que iban a empezar a explotar a Lama. Entonces, se nos están burlando, se nos ríen. Y si nosotros no estuviésemos ahí en la plaza, nadie se hubiese enterado de esto y esto hubiese pasado igual que lo del año pasado, del 15 de septiembre del año pasado. Y bueno, y no sé nada las autoridades ni provinciales, ni municipales, ni nacionales, porque es toda una connivencia para ver de dónde sacan plata para chorear, porque esa es la palabra. Me estoy yendo para allá porque nos íbamos a convocar en asamblea para ver qué hacíamos, pero anoche se hizo una denuncia federal, bueno, culpando a toda esta gente de que ya de una vez sean responsables. Y bueno, el juez no está en Hachal, está en San Juan, no sé si venía hoy porque estaba muy ocupado, en la noche no podía venir y hoy no sé. Estamos a la vera de Dios, así que esperamos que los medios como los de ustedes nos hagan eco de lo que está pasando, porque los medios de acá están dando la información del tiempo y de la quiniela, ¿me entendés? O sea, no están diciendo lo que está pasando. Y es terrible, porque están callando a esto para que la gente del mismo pueblo no se entere, porque la gente de acá no tiene internet, no tiene redes, no está en redes. Entonces imagínate que acá la mayoría de la población todavía no sabe lo que ha pasado.